Estoy haciendo la mejor salsa del mundo. Salsa Mix. De cabeça. Oh,

un puñal en la mano, ¿cómo puedes escapar? Todo puede suceder, si el Cristo allá arriba está. Sabemos no faltan mañas con tan mala sociedad. Sabemos no faltan mañas con tan mala sociedad. Thank you. canto al amor, le canto a la vida. No importa cuál sea la situación, sin atención, no importa la lira, siempre te llega hasta el corazón. Yo no trabajo, no sé hacer nada, solo cantar, ese es mi placer. De la escuelita me di de vaga, por el colegio pasé y no entré. Y lleno de alegría este mundo, cuando le canto temas profundos. Y así se relaciona la gente, cuando le canto salsa caliente. Y así tú te ganas la vida cantando cosas bonitas. Mis familiares no estaban de acuerdo hasta que vieron mi posición. Que ya mi voz se escucha en la radio y mi apariencia en televisión. No fui doctor como ellos querían, no fui abogado ni algo así, pero lo hicieron mil. Y ahora me dicen Tito pa' aquí, y ahora me dicen Tito pa' allá. Levántate porque es tarde ya, sabe que tienes que ir a cantar. Y así tú te ganas la vida cantando cosas bonitas. Y así yo me gano la vida cantando cosas sencillas. Y así tú te ganas. Siempre responden cuando canto mis melodías. Y así tú te ganas. noche de verbena, aguardiente, salsa y son. Este dolor, o al menos dime cómo me arranco el corazón. enséñame. Vamos. Yeah. se chave todo. Olvidemos todo, ok, y a gozarlo todo. En la fiesta de Pilito todos gritaban así: vamos pa' aquí o nos vamos pa' allá. Apúrense ya, aquí entonamos y nos vamos pa' otro lado, porque este bonche no para. Vamos pa' aquí o nos vamos pa' allá. Nosotros nos metemos por aquí, nos salimos por allá. Dame gozar lo último, la cosa está bendito. Oye, ¿qué fue? ¿Qué es lo que pasa aquí? Aunque la gente pregunta, les digo que yo no sé. para todo el mundo que lleva la salsa en la sangre, que sigan adelante y que no se pare la rumba. Como bailé, como gozé. Dale vuelta, dale vuelta. esto, señores, traigo la rumba del barrio. Venga todos a bailar la salsa que aquí les traigo. Repican los cueros con guero. Oigan la clave, mi gente. Bailen a son de mi canto, que esto se pone caliente. Timbalero con tu inspiración. Del bombo cero, escuchen ahora mi piano. Mi pana de dos de oro, y ahora que están inspirados, entra el cantante y el coro. Rumbero con tu ternura, baila mi rumba del barrio. Báilala con sabrosura, que este es el ritmo que traigo. Báilala con sabrosura. Love. mujer así, así es la mujer así, así, así, así, así, así, así.